Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No me diréis quién es que no tiene una voz bonita, hombre. Cago la mano. Me lo estoy currando porque para no dejarte mal. Bueno, Manolo, bienvenido. Es un placer que abramos la temporada 22-23 contigo, la verdad. Placer para mí. Vengo poquito, pero si encima inauguro, pues fíjate. Sí, sí, es verdad. Es nuestro primer programa. Es la puesta de largo del curso 22-23. Bueno, pues sin más demora, Manolo, ¿qué asuntos te parecen de interés que compartamos con la gente? Bueno, traigo tres cosas de actividades, digamos, que vamos a tener en este otoño aquí en la ciudad respecto al cambio climático y a lo que es el medio ambiente. Y empezamos por cualquiera de las tres que tú quieras. No. Tira y yo te sigo. Pues Rebelión por el Clima, el día 12 de noviembre convoca, mejor dicho, hay una convocatoria internacional para el día 12 de noviembre porque es la fecha que se ha elegido porque tenemos la... por motivo de la cumbre del clima que se hace este año en Egipto. Como cada año, cuando hay una cumbre del clima, la sociedad civil se manifiesta a nivel internacional para decir a nuestros representantes que ya vale y que se lo tomen en serio. Por desgracia, hasta ahora esa presión no ha sido muy efectiva, pero nosotros seguimos en ello. ¿Esta es la que sucede a la última que se celebró en París, fue? Sí. Ajá. El 12 de noviembre pilla ya, digamos, en los días que están en la cumbre del clima y entonces se ha hecho la convocatoria a nivel internacional. Cada ciudad que pueda, en este caso nosotros nos estamos moviendo, hace una actividad local ese día para dar esa presión, ¿no? Aquí en Córdoba, Rebelión por el Clima ha asumido, digamos, ha cogido el papel de aglutinar e intentar centrar esa convocatoria con otros colectivos. Y de momento lo que estamos trabajando, tuvimos en Oribe hace unos días una convocatoria, el 23 de septiembre, una convocatoria a asamblea abierta en Oribe para que la gente aportara ideas sobre cómo les gustaría, digamos, de hacer esta actividad del 12 de noviembre. Y de ahí sacamos también gente interesada en trabajar y empezamos ya el sábado pasado, ya tuvimos reunión en la tejedora para ir organizando las actividades. O sea, que entonces es una convocatoria donde vaya a pedir la participación que sea más coral, ¿no? Que no sea solamente de Ecologistas en Acción, ¿no? No, es de Rebelión por el Clima, donde está Ecologistas en Acción, vale. Pero es de Rebelión por el Clima, vale, que vale. Ya hay bastantes colectivos, pero está abierto también a toda la ciudadanía. De hecho, que queremos contactar con sindicatos, con gremios, en fin, con toda la ciudadanía que esté dispuesta a manifestarse en contra de la poca actividad que se está ejerciendo para solucionar el cambio climático. Vale. Tenemos una reunión preparatoria el sábado 15 de noviembre a las 11 en la tejedora. Ya ¿15 de noviembre o de octubre? Perdón, el 15 de octubre. El 15 de octubre, ¿no? El próximo 15 de octubre... para seguir trabajando, porque como he dicho, ya hemos tenido una primera reunión. En esta reunión ya hicimos grupos de trabajo e intentamos afinar un poco cómo lo vamos a hacer el 12 de noviembre. Y en esta seguiremos trabajando, viendo ya lo que se ha hecho en los grupos de trabajo y avanzando. Sí tenemos claro, que eso se acordó en esta reunión anterior, que va a haber una manifestación doble, una en bicicleta y otra caminando, que van a salir en paralelo, porque queremos señalar a las tres administraciones, desde la estatal, la Junta de Andalucía y el propio ayuntamiento, ¿no? Entonces, para señalar a las tres, vamos a salir en bicicleta de la delegación de gobierno hacia el ayuntamiento, pasando por las tendillas, y saldrán andando de la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía, perdón, de gobernación de la Junta de Andalucía hasta las tendillas. Allí nos encontramos los andantes y los ciclistas y desde ahí bajamos junto al ayuntamiento. Por tanto, habrá un encuentro de ambas manifestaciones en las tendillas, habrá una pequeña actividad en las tendillas y de ahí bajamos al ayuntamiento donde seguiremos haciendo cosas. ¿Y eso será? ¿Tiene ya fecha eso? 12 de noviembre. El 12 de noviembre, ¿no? Vale. 12 de noviembre, que es ¿qué? ¿Sábado? Sábado. Sábado, ¿no? Cualquier persona que esté, o colectivo o asociación, que esté interesado en incorporarse a esta actividad, puede escribir a rebelionporelclima@cordoba.cc. Córdoba, Córdoba, digamos, 12. Rebelionporelclima@cordoba. ¿Sí? Punto. ¿Sí? C. C. C. C. La primera vez que veo yo este dominio, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vale. Ahí recogemos, digamos, que el correo electrónico de contacto de Rebelión por el Clima. Aparte, estamos haciendo una lista de difusión para todo el que esté interesado, que ya hubo unos pocos que se apuntaron en la Asamblea de Oribe, recibir información de lo que vamos haciendo, tanto para esta convocatoria de 12 de noviembre, para lo que se haga posteriores. ¿Alguien que nos esté escuchando y que no pertenezca a ningún colectivo puede también...? A nivel individual y colectivo, como vale, quieran. Vale, vale. Lo único que tiene que hacer es contactar con nosotros y le ponemos al tanto de las siguientes reuniones o trabajos que vayamos haciendo. Magnífico, magnífico. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos un sábado ocupado, ¿no? El 12 de noviembre, de momento, ¿no? El sí. 15 de octubre, que será la reunión, has dicho, ¿no? Y ya sí. La actividad cerrada el 12 de noviembre. El 12 de noviembre, que estaremos a las 12, llegaremos a las 12 a la Tendilla y a las 12 y media al ayuntamiento. O sea, el 12 a las 12, ¿no? El 12 a las 12 llegaremos a la Tendilla. Previamente se saldrá de la calle San Felipe y de Gobernación. Vale. Delegación vale. De Gobierno, perdón. Vale, vale. Ya calcularemos para que los ciclistas y los andantes lleguen más o menos parejos a la Tendilla, pero bueno, no habrá que calcular mucho porque... De San Felipe a las Tendillas no hay mucho y el otro lo tiene un poco más largo, pero en bicicleta. Vale. Magnífico. Bueno, pues venga, vamos, más cosas. Más cosas, pues Ecomiradas. Está abierto el plazo de inscripción al concurso Ecomiradas. ¿Qué es el concurso eso? ¿Qué es? De el año pasado estuvimos también aquí con Ecomiradas, pero el año pasado fue concurso de fotografía y este año lo hacemos de vídeo. Concurso de vídeo, ¿no? De vídeo. Lo organiza Ecologistas en Acción. La página web es ecomiradas.org. Cualquiera que esté interesado se conecta por internet a la web y ahí están las bases y está todo, ¿no? Si puedo señalar así sobre la marcha, pues que los vídeos deben tener un máximo de 40 segundos, que la temática es el agua. Queremos hacer hincapié en la necesidad de cuidar el agua, de que no se despilfarre, que no se ensucie, que, en fin, la gestión del agua, ¿no? Entonces, el objetivo es que el vídeo que presente cualquiera persona nos ayude a concienciar a la ciudadanía y a las administraciones que el agua es un bien vital, porque es imprescindible para la vida de todos, tanto animales, plantas, como personas que estamos dentro de animales. Y para cuidarlo, pues ayudarnos a sensibilizar tanto a ciudadanías como a administraciones de que esto no puede, que lo que está pasando este verano, que ya en Sevilla tienen ya cortes de agua, pues se podría haber evitado si hubiéramos tenido más cuidado con el uso del agua, ¿no? Independientemente de que llueva menos, eso ya sabemos que ha llovido menos, pero si se hiciera una buena gestión, pues alargaríamos las posibilidades de tener agua. Entonces, el concurso lo abrimos el plazo en septiembre, el plazo está abierto hasta el 31 de diciembre. Estamos por redes lanzando varios clips de promoción, digamos, del concurso y moviéndonos lo máximo posible. Hemos contactado con profesores de la universidad, del instituto... Ángel de Saavedra, que se da fotografía y vídeo. Sí, también del Mateo Inurria. ¿A que sí, Carlos? Allí se da vídeo, ¿no? Este muchacho es un producto de lo más eficiente. Ya sabes, este Carlos, ¿no? Tienes que promocionar el concurso de vídeo. Y también del Mateo Inurria, ¿no? Y con la Filmoteca también hemos contactado para que nos divulgaran. Nos han permitido poner un cartel en la Filmoteca y, en fin, poniendo carteles en biblioteca, intentando llegar al máximo número de gente posible. El concurso se puede presentar cualquier persona español o residente en España. Eso te iba a preguntar, que no se circunscribe el ámbito de la ciudad, sino que es abierto, ¿no? Estatal, el ámbito es estatal. Y también intentamos llegar a otros sitios fuera de Córdoba, dándolo a conocer el concurso. Animaros a todo el mundo a entrar en ecomiradas.org y ver las bases. Y... La edición del año pasado, ¿cuál fue la temática? Fue sobre fotografía y, bueno, fue un poco más difícil, digamos, porque era cambio climático y pandemia. Y entonces eso dificultó un poco a la gente a la hora de fue de presentar. Fue una idea más vaga, quizás, ¿no? Sí, vaga y a la vez muy específica, o sea, específico cambio climático, pandemia, sí, un poco vaga de que puede entrar y no puede entrar, y la verdad que esperábamos recibir más fotografías, pero bueno, al final hubo suficientes para tener un concurso digno y tuvimos nuestro ganador del concurso y demás. Sí, vale. Además dimos la información en esta radio. Efectivamente, aquí estuvimos, sí, una tarde. Luego está también Poetas por el Clima, es un colectivo de poetas que, preocupados por el clima, pues crearon el colectivo, y ahora mismo están 92 poetas suscritos al manifiesto de Poetas por el Clima. Ecologistas en Acción, estamos junto con ellos, hemos convocado un certamen que se llama Salvar la Casa, que es un certamen de poesía, en el que, bueno, la página web es poetasporelclima.org, todo junto, poetasporelclima.org. Sí. Y ahí también pues tenéis las bases. ¿Y es y qué es el certamen este, de qué es? ¿De qué va? Pues consiste en presentar poemas que, pues te digo las bases, voy a mirarlas porque no me lo sé el número exacto. No, pero bueno, no te preocupes. Pero bueno, que están en las bases, ¿vale? Dice el número de versos que tienen que tener, el poema que se presente. Vale. Y como premio a la obra ganadora será la edición de poemas de la persona que gane, con un número de ya decidido de publicación, con un número de libros asignado a la persona. O sea, que entonces se publica un poemario del ganador, que no es solamente el contenido de estos poemas que presente, sino otros poemas que quiera publicar. No sé exactamente el acuerdo con la editorial del Límite, pero vamos, que no sería solamente lo que ha presentado, sino también otros poemas. Qué bien, el plazo, ¿no?, de presentación es hasta el 1 de diciembre y tiene un jurado de lujo. Esto se está moviendo a nivel nacional, igual que el concurso de vídeo. Y como jurado tenemos a Erika Martínez, Jorge Richman, Joaquín Araujo y Juana Castro. Wow. Con lo cual, quien se presente puede estar tranquilo, que las personas que van a decidir si está bien o no está bien tienen nivel criterio, para tienen valorar criterio. Eso. Tienen criterio, efectivamente. Sí. Bueno, hombre, Juana es un... Bueno, aparte de nuestra, de todos, ¿no? Porque yo creo que Juana Castro no necesita ni presentación, ¿no? Jorge Rizma, hombre, que, en fin, hay nivel ahí, Muy bien. Sí, hay nivel. Tanto a nivel de escritores como también habrán en el jurado sensibilidad ecologista, porque al fin y al cabo es un certamen de ecopoesía, ¿no? Qué bien. Oye, Manolo, yo creo que, vamos, que te voy a nombrar portavoz de cartelera, ¿no? Porque es que vaya panoplia de convocatorias, y además convocatorias, bueno, primero con intención, ¿no? Son una convocatoria con mucha intención, cada una de las tres cosas que nos has anunciado. Todas, ¿eh?, con el clima como eje transversal, ¿no? Y aparte con una componente de originalidad que a mí me parece muy, muy motivadora, ¿no? La verdad es que, wow, qué nivel, ¿no? Que... Bueno, como te decía, el otoño parece que viene calentito, y estas son tres cosas que prácticamente, tanto el trabajo de los que estamos organizándolo como quien se quiera presentar a los concursos, tiene que hacerlo en octubre, noviembre, porque un concurso acaba el plazo el 1 de diciembre y el otro el 31 de diciembre. Qué bien. ¿Me permites que te haga una pregunta? Yo sé que es un poco, bueno, no es comprometedora, ¿no? Pero bueno, sí tiene cierta... a ver, cuando has hablado del concurso de Ecomirada, y hablabais del agua, a mí yo no he podido evitar que se me vaya la mente al problemón que tenemos en Doñana, ¿eh? El acuífero de Doñana, que está siendo prácticamente asaltado, ¿no? O ¿cómo se dice eso cuando te chupa la sangre un vampiro, ¿no? Está siendo, pues eso, ¿no? Fagocitado, ¿no? De alguna manera. Y bueno, es verdad que la agricultura es necesaria y tiene un ámbito determinado, ¿eh? Pero por otra parte, el discurso oficial que estamos asistiendo a él de permitir que esa situación que está padeciendo Doñana, por un lado, se esté consintiendo de forma pública, administrativa, ¿no? Y por otra parte, se esté pidiendo ayuda al gobierno estatal, porque en la sequía no tenemos agua, ¿no? No creo que eso sea un sentimiento de maldad ninguna, ¿no? Sino de que no comprendo qué es lo que nos está pasando, cómo estamos consintiendo que se pueda hacer este discurso tan cínico o tan poco objetivo, ¿no? Es difícil de comprender porque no puede estar diciendo, tenemos reconociendo que hay poca agua y a la vez gastando mucha agua, un poco lo que hablábamos del concurso de la sensibilizar, que hay que controlarlo, ¿no? No podemos tener en Andalucía, una de las zonas más secas de Europa, riego, o sea, muchísima agricultura con riego, que está muy bien, que produce mucho, que es riqueza, vale, pero es que a lo mejor hay que buscar otra riqueza que se adapte mejor a nuestro clima. El caso de Doñana es muy triste porque además es una joya, o cada vez va siendo menos joya, ya una joya un poco sucia en el sentido de que no brilla como debería de brillar, ¿no? Y no están dando el toque a nivel internacional, tanto Europa como la ONU, de que eso no puede ser. Pero a pesar de eso, se sigue planteando. Sí, sí, o en Córdoba un campo de golf, ¿no? Cuando está el de los Villares y no creo yo que haya cola para ir a jugar al golf todos los días, ¿no? En fin, bueno. Bueno, Manolo, pues muchísimas gracias por tu presencia. Agradecido y, como decía Lina Morgan, emocionado de haberte tenido con nosotras aquí esta tarde abriendo temporada, programa y temporada. Y ahí queda, ¿no? Cumbre por el clima en noviembre. El día 15 de octubre tenemos asamblea y el 12 de noviembre a las 12 del mediodía en la Plaza de las Tendillas. Encuentro que desembocará en capitulares, ¿no? Correcto. Ecomiradas, con un concurso que está abierto hasta el 31 de diciembre en ecomiradas.org, ampliamos información, y Poetas por el Clima, que además muy muy muy interesante, salvar la casa, ¿no? ¿Cómo salvamos la casa? A través de la poesía, ¿no? Hasta el 1 de diciembre. Muchas gracias, Manuel. Gracias a vosotros por el programa. Muchas gracias. Nos vemos. Venga, hasta luego.